COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, podés escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Y allí está operando nuestro compañero Nacho Álvarez González. Puede haber alguna escucha de alguna interferencia, pero bueno, nada, son las cuestiones técnicas que ya sabemos que pueden suceder. Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, a través de otras formas de escucharnos, como puede ser a través de www.laretaguardia.com.ar los días martes y los días jueves. Y Luis, vos siempre tenés algo para comentarnos de dónde más nos pueden escuchar. Sí, pueden escucharnos por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20. Quienes estén por el partido de la costa en Santa Teresita Radio Libre 96.3 los martes a las 20 horas, también los martes a las 20 horas, pero aquí en Buenos Aires, aunque como es internet puede ser en cualquier lugar del mundo, Radio Nehuen, www.radionehuen.radio12345.com. Bien, y hoy tenemos un programa que va a apelar a tu y a mi salud mental. Bueno, vamos a ver. Te quería decir, Cristino, que hoy íbamos a tener... Cristino, ¿no? Sí, está bien, te dije bien, Cristino. ¿Por qué? Y no puedo decir la E, y bueno, la A, por ahí también hay duda, entonces le ponemos la O a Cristina. Cristino. También podría ser Cristini. No. Pero vos sabés que hay Cristina, sabés que existe el nombre Cristina. ¿En serio? Yo pensé que era Cristian. Conozco algún Cristian barrio de Congreso. Lamentablemente, pero... el único Cristino que yo conozco y... ¿Era un militar? Cristino Nicolaides. Exacto, fue sí. Un militar del ejército que asumió la comandancia del ejército después de la Guerra de Malvinas, cuando lo sacaron al Choborra de Galtieri. Y fue fue la última junta militar cuando el presidente lo habían elegido ellos, por supuesto nadie más que ellos, a Reinaldo Vignone hasta la asunción de... En realidad estuve pensando algo más de avanzada, porque si todo se transforma y estamos en la transformación, yo podría ser Cristín. Nah, mirá, eso de Cristín es lavarte las manos. No, eso de Cristín es lavarte las manos. Acá hay que jugarse. O sos Cristine, o sos Cristino, o sos Cristina. Yo, como mi nombre termina con una consonante, no tengo problema. No, discúlpame, ¿vos sos Luiso o Luise? Disculpame. Yo soy ni más Luis. Ni menos. Acá es Luis nada más. Vos imaginate Catalino. Podría ser. Sonaría a catalítico, como las estufas, ¿no? Más o menos por ahí andaría. Pero bueno. Ahora yo digo, ¿no? Destruir el vocabulario y las palabras. Qué suerte que tienen tiempo de ocuparse de estas cuestiones, ¿no? O sea, se ve que todo el resto no tienen nada que hacer, no hay otras cuestiones de qué ocuparse. Si está todo bien, ¿qué otras cosas se van a ocupar? Si está todo bárbaro. Y por ejemplo, de la paritaria de salud, de la paritaria docente, de las condiciones de trabajo, de, no sé, de si los chicos tienen gas en, y tienen estufas y están calefaccionadas las escuelas. Sí, yo, pero, detalles, ¿viste? Son detalles. Sí, pero ya, ¿viste? Es eso. Sos muy rebuscada. Bueno, igual si no se puede decir más la E, como dijo una amiga, María Eugenia, entonces ya en lugar de la reta será la rata. O sea que nosotros será, estábamos de acuerdo en lo que decíamos. Será también, será así, así. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, la verdad que... podría ser Acuño también. Nadie puede imponerle a nadie cosas tan básicas como su libertad para poder expresarse de la forma que quiera. ¿Y cómo van a hacer para saber si hablan en inclusivo o no en otro idioma? No, bueno, va a ser un problema, hay idiomas que está... Anteayer estaba leyendo a una lingüista donde en otros idiomas está demostrado que incluso abarca los tres, las tres maneras de hacerlo. Pero yo me quería referir y abrirme un pequeño paréntesis antes de presentar a nuestra invitada, aunque nos está escuchando, que esto tiene un grave problema. Porque, por un lado, no es una ley, está reglamentada, es una resolución y puede haber sanciones. Ahora, ¿qué puede pasar en un aula para que la ministra Acuño sancione a una maestra o un maestro, a un maestre, o contramaestre, si habla en inclusivo? De la única manera es la delación a través de la madre o el padre de algún alumno que vaya a la casa y le diga: mamá, ¿sabés que la maestra dijo chiques? Y entonces ahí lo que está fomentando es la delación, ¿no? O sea, sos muy fino, el alcahuetismo, digamos. Sí, más que el alcahuetismo, porque esto te lleva a la de la... El alcahuetismo, a ver, después Catalina le vamos a preguntar. El alcahuetismo es un, qué sé yo, va nada, algo de barrio. Pero vas a hablar de alcahuetismo en una criatura, criatura que suerte cuenta lo que pasa dentro de la escuela y del grado. ¿Por qué digo la delación? Porque la delación te llevaría a una sanción. Una delación lleva a una sanción penal, administrativa, lo que sea. El alcahuetismo es un chumerío de barrio. Sí, pero con ese criterio en tantos medios de comunicación tendrían que estar todos complicados, porque son alcahuetes, que si ven a este con aquello, si ven a aquel con el otro. Claro, pero a lo que voy es a que un maestro, una maestra en su grado, que le prohíben usar términos inclusivos, de la única manera, salvo que haya en una escuela 10 directoras en 10 aulas simultáneamente. Porque ¿cómo hacen? O que pongan micrófonos, o que pongan cámaras. La única manera es la delación. Yo creo que lo hacen para quedar bien con una parte de la sociedad, que ellos están necesitando sus votos. Pero a ver, simple y sencillo, para mí. Claro, pero es eso. Pero justamente eso lo que alimenta es la delación de todos estos y de todas estas que le van a poner el voto porque están de acuerdo, a eso me refiero. Entonces eso se amplía y se multiplica. Sí, igual lo que les falta es que empiecen a rifar sus sueldos, ¿no? Porque se meten con el lenguaje inclusivo, pero tratando de sacarle los votos a alguien que se los va llevando, que tampoco es santo de nuestra devoción, ni santa ni sante. Pero bueno, tiene hasta esto de sortear su sueldo, no llegan a tanto. Bueno, Cris, no llegan a tanto. Porque la tenemos aquí a nuestra invitada esperando, hacemos con Nacho lo que haya que hacer. La invitada debe estar tomando nota, porque una vez que arranque no frena. Bueno, y después vamos a hablar de eso con ella también, si tiene ganas. Dale. Sí. Aunque no haya mate, tiene ganas igual. Yo te aseguro que sí. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Rompe el silencio. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales y como les habíamos... Uy, perdón, te seguí de largo, Luis. Me embalé, viste, es que sí, que yo con esta invitada me embalo sola. Viste, vos también haces. La culpa de la invitada. Vos haces también radio exclusiva, de excluyente. Está bien. Excluyento, excluyenta. Excluyento. Bien, estamos entonces con nuestra invitada, la doctora Catalina Galati, que ha estado con nosotros en innumerables programas presenciales y ya está casi acostumbrada ahora al Google Meet, que tenemos ahí su asesor. Que por suerte el licenciado Cristian que la conecta, o el licenciado Camilo también, ella tiene sus asesores, no cualquiera, ¿sí? No es como otros que no tienen asesores, ni asesoras, ni asesoros. Bien, doctora Galati, Luis Angió y Cristina Varela la saludan, buenas noches. ¡Qué lindo! ¡Qué alegría! Y qué alegría escucharlos. Y sí, quiero decir algo, porque Luis dijo tantas cosas con esto de la inclusión y no y hacerme invisible de nuevo, ¿no? Invisibilizamos, vulneramos y dale, y dale, y dale. Bueno, la alegría de estar con ustedes siempre, gracias a que tengo asesores, porque si no tengo que ir a la radio o a la casa de ustedes, si no, no podría. Pero como siempre, gracias, pero yo quería decirles algo sobre esto. ¿Se acuerdan del 0800 por el adoctrinamiento? ¿Sí? Lo que hablaba Luis, ¿no? Un pibe va a la casa y charla y los padres tuvimos el problema de la educación sexual en las escuelas. Cuando uh-huh. los padres ponían amparos, a mi hijo nadie le va a enseñar, ¿no? Y el 0800 existió por el adoctrinamiento. Entonces, sí. La comprensión de texto... digamos, los chicos no entienden porque con esto de la E, la pipi, pipi, pipi, pipi, los confundimos. No hablan de la comprensión de texto porque están mal alimentados, porque tenemos viandas espantosas y porque se intoxican y porque tengo frío y no puedo pensar con el frío. Y estoy con el tapadito 18 horas. Entonces, parece que nos toman el pelo. Como con el tema que vamos a hablar, parece que nos toman de estúpidos. Por favor, una ministra. Ahora, ¿qué van a hacerle? ¿Sumarios administrativos a los maestros? ¿Sumarios? Sí. ¿Y llegaremos a la cesantía? ¿Los cesanteamos? Porque son tipos que no piensan. ¿En qué momento estamos de esta sociedad, ¿no? Tan terrible como esto de que vamos a hablar hoy. Qué terrible todo lo que pensamos. Hay mucho ruido, Luis. Ahora yo sí. ¿Pude haber hecho algo yo? No. No, no, no, no, no hay problema, no hay problema. La problemática es otra, es esto de que se golpean el pecho, los pibes son lo más importante. No nos olvidemos que esta gente es la que pensaba que cualquiera podía ser docente. ¿Ustedes recuerdan la huelga, los paros docentes y que había un listado donde el señor plomero se anotaba para ser docente? Sí, sí, claramente. No tengo nada ni con el plomero, ni con el cocinero, ni con nadie, pero es una humillación, es una vejación tan grande. Y fueron a la OIT. Fíjate cómo solucionan un paro. Y se golpeaban el pecho por los niños. Los niños son mucho más piolas que todos nosotros y la tienen mucho más clara que todos nosotros, ¿no? Porque no le dan tanta vuelta, ni le buscan, ni tienen que ocultar nada. Acá hay tantas cosas que tienen que ocultar o que no quieren que se hable, que hacen estas cosas. Y van ahora, a volver. Yo hace rato que no escuchaba algo así como que te digan qué es lo que podés decir. Claro. Es como, ¿qué es lo que podés decir? Y si, por ejemplo, los pibes de la secundaria, las pibas de la secundaria, hablan en inclusivo, porque ellos sí la tienen, como vos decís, más clara, y lo usan inclusive con más naturalidad que nosotros, nosotras, nosotres, sí. Porque yo reconozco que a mí hablarlo con naturalidad, con E, me cuesta. Claro. Porque hace más de 60 años que hablo con la A, con la O, nosotros, claro. Y es más, hablo más con la O por una cuestión cultural, ¿no? Uno llega y dice, ¿cómo andan todos ustedes? Todos, no digo todas y todos ustedes. Claro. Y uno ya lo hace como, y está mal. Pero a los pibes les surge solo. ¿Y qué van a hacer? ¿Los van a echar de la escuela? Porque digan todes. Claro. No, pero yo quería, por lo que ustedes estaban comentando, y lo de esto de la prohibición, y no nos tenemos que olvidar que quizás hay que enseñarle a esos chiquitos lo que nosotros conocimos de jóvenes, que la prohibición también estaba en leer, en decir cualquier cosa que estaba prohibido. Hablamos al inicio del programa de un tal Cristino Nicolaides, que es el último de los militares de la Junta. Quemaron libros porque no se podían leer. Quemaron, la aberración tan grande llegó a que, creo que era un libro que hablaba de la Cuba electrolítica, y prohibieron el libro porque decía Cuba, la palabra Cuba. Digo, para que tengamos en cuenta que esta gente apunta para ese lado, con estas cosas que parecen una pavada, que a nosotros nos distraen, pero cuando nos quisiéramos acordar, nos vamos a encontrar con prohibiciones mucho peores, como ya las tuvimos. No nos olvidemos que antes del 76 ya tuvimos uno Talagano, ya tuvimos un Remus Teto, rectores de universidades públicas donde prohibían todo ese tipo de cosas. Las prohibían, estamos hablando del año 74, ¿sí? O sea, 40, casi 50 años, y estamos hablando otra vez de prohibiciones después de 50 años, y que creemos que la humanidad, incluso este país, a pesar de todo, algo avanzó. Sí. No, es increíble, la verdad, es increíble. No, pero bueno. Es como todo. Por ejemplo, yo quería relacionarlo con esto, ¿no? De la salud mental. Vos fíjate, cuando quieren, ¿no? Los medios te ponen el foco donde quieren. Entonces, sale algo, pasó algo con una persona, bueno, que es conocida, ¿no? Y sale otro que también es conocido, y una madre que va a un senado, y entonces ya los medios te ponen en el foco una ley y le da changüí, discúlpenme, para que cualquiera, sin haber leído una ley, opine. Y salen los grandes especialistas y te dicen cosas que no son. Y te hablan de un artículo que no es, y sobre todas las cosas, decirle a la gente, vamos a hablar de una ley que creemos que hay que modificar, qué sé yo, o hay que perfeccionar, pero no que mientan o que le hagan decir a un artículo lo que no dice. Bien, la perdón. Mira. Vamos a presentar el tema, digamos. Hoy está con nosotros la doctora Catarina Galati. Ella no es médica, como a veces no presenta doctores. Ella es abogada, especialista en salud. O sea, no hizo otra cosa más que la abogacía solamente, sino que se especializó después en el tema salud. Trabaja en un hospital público hace algunos años, ¿no? Un poco. Sí. ¿Qué serán? 30. 38, claro, nada más. Y hay una ley que creo que es el número 448, ¿no? La ley 448, que es la ley de salud mental. Y que todo el mundo dice, no, porque esta ley no sirve para nada. Bueno, pero pregunto, doctora Galati, ¿qué dice la ley que moleste tanto? Primero, ¿qué dice y por qué esto molesta lo que dice, no? Sí, primero creo que desde el principio esta ley... La 448 es la de Cava, sí. que fue antes que la 26.657. Pero como la ley nacional dice que se va a aplicar la ley más benigna, más buena, más protectora, entonces en algunas cosas podés aplicar la 448. Yo no me quiero meter, no quiero ser políticamente incorrecta. ¿Qué pasó con la 448, que era excelente? Pero bueno, ahí hay unos problemitas de profesionales y entonces había muchos problemas, ¿no? Para ponerla en práctica. Uh-huh. Esto es, ¿no? ¿Quién tiene que ser la cabeza de ese servicio? ¿Un psicólogo, un psiquiatra? Bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Esas cosas ocurren. Pero la ley, la verdad es que es tan importante porque... Primero y principal, hay algo que a mí me gusta tanto de esa ley. Es el nuevo paradigma de qué es la salud mental. Porque antes hablábamos de médicamente, biologista, era un concepto biologista. ¿Y quién hablaba de eso? Un psiquiatra. Solamente un psiquiatra que me veía. Tenemos fallos y tenemos historias a rolete, ¿no? Un psiquiatra me firmaba y yo iba adentro. Se terminó. Ahora hay un concepto tan magnífico para mí de lo que es la salud mental. Y lo dice en el artículo tercero la ley. Dice, miren que es, la ley, la salud mental es un proceso que está compuesto por muchos factores biológicos, económicos, sociales, culturales, psicológicos. Es todo. Y es tan rico porque, fíjate que dice, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social. ¿Qué nos pasa, no? Es decir, te dicen que el artículo 20, por ejemplo, que es el que todos se quejan, que prohíbe la internación. No es verdad. El artículo 20 no prohíbe la internación. El artículo 20 nos habla de las internaciones involuntarias. Y claro, la persona no quiere internarse. Bueno, ahí que nos aparece el riesgo cierto e inminente. Dejamos de hablar de peligrosidad, ¿no? Hace años, ¿no? Hablábamos de que alguien era peligroso. Por lo tanto, ¡pum! Había que encerrarlo. Hablamos de otras cosas. Yo lo que digo es, si vos te parás frente a los familiares de una persona que tiene un padecimiento, ¿no? Es distinta la mirada. Uno no puede criticar declaraciones que haga la mamá de alguien y que diga, ese artículo no me sirve, ¿no? Es estúpido, ¿para qué lo ponen? Yo eso vos lo podés entender. Porque un familiar que vea a su hijo con una adicción y que es terrible, que lo vemos todos los días, Varela, lo vemos todos los días en un hospital, ¿no es cierto? Que te dice, roba todo, roba, va a terminar muerto, va a terminar en la calle, sigue robando. Yo entiendo que ese familiar te diga, internalo. Pero es que hay un equipo interdisciplinario que tiene que evaluar si realmente mi padecimiento hay un riesgo cierto e inminente para conmigo o para terceros. Yo lo que digo es pongámonos de acuerdo, ¿no? ¿Vieron cuando decimos cada maestro con su librito, no? A mí me pasa como abogada que te dicen, bueno, mire, doctora, otro abogado me dice que no haría lo que usted dijo. Está bien, ¿no? Cada maestro con su librito. Tenés distinto, bueno, yo pienso que encarando así, bueno, usted... Pero a mí me gustaría pensar con ustedes y leerlo. La ley no solamente es la ley, sino que tiene su decreto reglamentario. Y más de una vez me parece que hay personas que leen la ley por arriba, ¿no? Digo los medios, cuando alguien opina y no dice nada. Qué sé yo, hoy mientras esperaba yo decía, caramba, ¿no? La gente está muy nerviosa porque los peligrosos, los adictos, los psicóticos, viven en la sociedad, ¿no? Y me agarró un poco de angustia pensar de que cada 28 horas se comete un femicidio y cuesta, ¿no?, que esa persona esté presa. Es decir, me acordaba de tantos juicios que se hicieron donde un tipo mataba a su esposa y el abogado pedía que los chiquitos lo vayan a ver a la cárcel, que sus hijitos lo vean en la cárcel. Parece que de esas cosas no nos horrorizamos tanto. Ahora, acá hay que internarlos inmediatamente. Quiera o no quiera, ¿para tranquilidad de quién? ¿Sirve? Si sirve, bueno, una evaluación lo va a decir. Pero fíjense que hay cosas que también dice la ley, que dice, no internes a alguien por su ideología, no internes a nadie. Fíjense lo que dice la ley, porque lo pasamos eso, ya que estamos hablando de tantas cosas, Luis, ¿no? Por su elección sexual. ¿Y se hizo o no se hizo? A un homosexual se lo internaba. ¿Cuántos años hace que la Organización Mundial de la Salud decía que eran enfermos mentales? ¿No? Y la ley ahora te dice, ojo, no internes a alguien por cómo se viste o cómo no se viste o qué ideología tenga, o porque te lo pide la familia. Yo pero, entiendo muy entonces, difícil. ¿En qué caso habría, digamos, a tu entender, que internar a alguien por una cuestión que sea peligrosa para sí, para los demás? No sé, ¿en qué situaciones puntuales, por ejemplo, o todos estos cosas que hemos ido viendo y conociendo? ¿Yo querés que te diga a mí? Personas conocidas, ¿no? Mirá, cuando a mí el decreto me dice algo que está claro y no está claro. Vos fíjate que dice, ¿y qué entendés por riesgo cierto e inminente? Y te dice aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, como seguro e indubitable y que amenace o cause un perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros. ¿Cuántas palabras también, no? A ver, que intente suicidarse o matar a alguien. Sí. Vamos a hacerlo así. Claro, pero digo, ¿y si revemos que es riesgo cierto e inminente? Porque a veces también pienso esto, ¿eh? Según cuál es el equipo, el equipo interdisciplinario, y si tienen distintos criterios, digo, Y el punto digo, también es, bueno, lo interno, ¿y dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago? Por ejemplo, muchas veces decíamos, íbamos a sacar los manicomios, ¿no? Sí. Y las casas de medio camino, ¿dónde están? Me parece que no están. Las políticas sanitarias. las casas de medio camino. Y si hacemos internaciones más breves, por ejemplo, hospitales de día, de tarde, de noche, no sé, pero no se planifica. Entonces tenés una ley y te dicen, no funciona esta ley. Pero si decía tantas cosas la ley que no se hacen. Bien, estamos hablando con la doctora Catalina Galati, estamos tratando de abordar esto que es la ley de salud mental y todo lo que esta ley rodea, o la rodea esta ley y todo lo que escuchamos en los medios y demás. Así que si tenés alguna pregunta, estamos aquí con la doctora Galati y vamos ahora a dejarla descansar un ratito, que se tome unos mates, que nosotros no le podemos cebar esta vez, porque no estamos en vivo, estamos haciéndolo, estamos en vivo, pero estamos, perdón, en forma virtual, haciéndolo a través del Google Meet. Y volvemos a agradecerle al licenciado Cristian por su ayuda en el asesoramiento para la doctora. Y nada, Nacho, seguimos adelante con la grilla que tenemos pensada y la dejamos descansar un poquito a la doctora. Ahí vamos. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me. By me. Y es muy gracioso porque la canción justamente quiere decir quédate conmigo. Y acá estamos Nacho y yo, nos quedamos solos, Nacho. No sé qué pasó, pero para mí que se fueron todos a preparar el mate, se lo tomaron en serio para tomarse el mate. Y esta canción, que bueno, que tiene muchas versiones, pero esta es la de Benny King. Es como la original, una. Y bueno, por suerte ya volvieron, porque justamente la canción decía quédate conmigo y me habían ido todos. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Nacho? Nos dejaron. Dijeron así, chau. Y bueno, y tiene que ver con esto que hablábamos de la ley de salud mental y quédate conmigo, ¿no? Supongo que alguien no me pasó familiarmente ni con amigos muy y amigas muy directos o directas. Pero creo que la desesperación de esto de pedir, de quedarse con uno, ¿no? Que se queden con uno, el acompañamiento, la contención, creo que en las cuestiones de salud mental tiene todavía mucho más peso que cuando uno algo le duele y alguien le sostiene la mano o le pone un trapito húmedo, como yo pensaba, me acuerdo cuando uno era chico que los viejos a uno le ponían un trapito, un pañuelito frío. en la cabeza para que le baje la fiebre, y uno decía, por favor, quédate conmigo, que no me siento bien. Luis, estás acá de vuelta. Me asusté porque la canción decía quédate conmigo y de repente miré y estaba sola. Va, estaba con Nacho, perdón. Acá Nacho es acá firme, al pie del cañón, del micrófono, mejor dicho. No, no, nada. Salí, fui a buscar algo y ya estoy acá, volví. Bien. ¿Vos querías contarnos algo sobre la ciudad? ¿Alguna noticia que te parezca relevante para nuestros oyentes? Así la dejamos descansar un ratitín a la doctora más y... No, mira, que es como pasa siempre aquí en la ciudad, nos tienen acostumbrados con este tema. Yo solo voy a hacer mención, porque es muy largo, pero sí quiero hacer mención a un tema que es este... lo que significa la modificación que está haciendo el gobierno de Rodríguez Larreta respecto al casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es, abarca Independencia, Bolívar, El Bajo, San Juan o hasta Avenida Caseros. Lo está dando vuelta a todo, sin tener en cuenta justamente el valor histórico que tiene ese barrio, que lo ha tenido siempre, ¿no? Y siempre se ha tratado de preservar. Ahora Bolívar, desde San Juan para el sur, han sacado todos los adoquines, lo han hecho todo de un solo nivel, no hay vereda ni calzada. Lo quieren hacer un barrio... además de turístico, que ya era turístico, no hacía falta que le cambiaran ni lo pintaran, le están cambiando todo y los pocos vecinos que quedan ahí va a haber un proceso lento o no tan lento de gentrificación, de gente que se va a tener que ir porque los expulsan, porque las nuevas actividades que Rodríguez Larreta está gestionando en distintos barrios hace que la gente del barrio que tenga 30, 40, 50 años se tenga que ir. Se tenga que ir porque se le encuentra de la noche a la mañana con que abajo por ahí tenía un localcito de una mercería y le habilitaron un bar, una cervecería, donde hasta las 3 de la mañana están haciendo ruido, y no es solo el fin de semana, sino de lunes a viernes. O sea, bueno, es así, lamentablemente. Y bueno, hay una convocatoria para que esto se salga a la luz, se reclame con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que está también trabajando este tema y reclamándolo. Yo estoy buscando, no sé cuándo va a ser, después lo voy a buscar y les digo. Allí en Independencia y Bolívar nos vamos a juntar, bueno, para hacer una manifestación de repudio a todo esto y a ver si la transformación y la destrucción de la Ciudad de Buenos Aires para alguna vez. Bien, ponemos algún separador nuevamente, Nacho, y así volvemos con nuestra invitada, ¿sí? Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Nos falta otra pauta, ¿no? Porque tenemos doble pauta. ¿Sí? Ok. Bien. Bien, estábamos entonces charlando con la doctora Catalina Galati acerca de la ley de salud mental y cuando una persona es peligrosa, no peligrosa, si hay que internarlo, quién le interna, no se interna y a dónde se interna. Peligrosa no hablamos más, Cristina. Peligrosa no. No, hablamos de un riesgo cierto e inminente, y es esta circunstancia en un momento determinado. Ahora, cuando el decreto me dice alguna contingencia, yo, a mí lo que, esta es la ley que hay y esto es lo que hay que cumplir. Lo que digo es, tenemos que tener un criterio, ¿qué es el riesgo cierto e inminente? ¿No? Porque si vos hablas con un familiar y está todo un equipo de salud, y el equipo que es el padre, la madre, te va a decir, sí que hay riesgo. Sí que hay riesgo, porque se va a terminar, no sé, suponete, dando una dosis mayor, si no tiene algo, se va a dar algo que lo va a matar, va a robar, va a ir, termina preso. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tenemos que las adicciones entran aquí, entran en esta ley, porque lo dice clarito el artículo cuarto. Las adicciones están dentro del padecimiento mental y están reguladas por esta ley. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es esto tan terrible. Es un delincuente, entonces va... es un círculo vicioso. Tiene una adicción. Por otro lado, ¿dónde los internas? La ley te habla de los hospitales de agudo. Hablamos de una realidad que tenemos. ¿Dónde? Entonces lo pongo en una sala, ¿sí? Que no pertenece a esa sala, pero que está por salud mental. Entonces yo siempre digo lo mismo, por supuesto que va a traer cola lo que digo, pero siempre digo lo mismo, nunca sé si es un kelper. Yo, señor, sí, está en mi sala, pero no es mío. Sí. ¿Sí? Está internado, sí, en mi sala, pero yo no tengo nada que ver porque está por salud mental. También tenés que hacer todo un trabajo de educación con la gente, porque la gente se queja y te dice por qué él o su tía o su primo está internado al lado de un loco. tenemos que educar a la gente, porque es una cuestión de cultura. No sacar, cuando estas cosas salen por un cantante, por el hijo de alguien, salen a la luz y dicen, pero al final de cuentas, ¿para qué nos sirve? ¿No? Entonces tenemos que ir a decir, por ejemplo, ¿podemos hablar de la fuerza de seguridad que nos ayude? Por ejemplo, sí, sí tienen un protocolo. Lo que no podés tratarlo, que la policía o la fuerza de seguridad sepa que no está atendiendo a alguien por un delito. Pero sí te puede ayudar, claro que te puede ayudar. Lo que pasa es que rápidamente tiene que hablar con un centro de salud. Y hay protocolos, lo hizo el Ministerio de Seguridad. Ahora, si vos a esa gente no la capacitás, te dice, yo no lo toco. Porque después te dicen que le pegué, que lo lastimé. No, es que pasan de no tocarlo a pegarle un tiro. Bueno, porque ni calvo ni con dos pelucas. Siempre hacemos eso. Entonces, la internación involuntaria, bárbaro, le pones la internación, se lo decís a un juez, vos tenés 10 horas para sortear y decirle a un juez que vos tenés internada a Catalina Galati, ¿sí? Después de esas 10 horas vos tenés 48 horas más para fundamentarlo más. Perfecto. El juez no es que te dice no lo va a internar o no, porque es un criterio de un equipo que lo evaluó. Claro. Lo que va a hacer el juez es darle, damos intervención al órgano revisor, y además te dicen en una involuntaria, ¿tiene abogado? ¿Los familiares le pusieron un abogado o se lo pone el Estado? Para que no se vulneren sus derechos. Pero en el mientras tanto, todo está muy lindo, pero ¿y en el mientras tanto qué? ¿Tiene contención? ¿No tiene contención? ¿Viene solo? ¿No viene solo? Cuando tenemos... ¿Qué hacemos con el niño si no tenés un ámbito donde internarlo? ¿Qué haces? Lo pones en la sala de pediatría. Y en la sala de pediatría te comen el hígado. Me suena eso. Me está sonando. ¿Te suena? ¿Te suena? Es terrible. Entonces das vuelta... Con una problemática terrible, yo señor, no señor, y disculpen, pero llegamos al extremo, esto es una barbaridad, pero lo voy a decir. Llegamos al extremo que tenemos a veces tanto miedo con respecto a que no nos hagan responsable, que escribimos cosas en una historia clínica que no son problemáticas de esa, del paciente. Son problemas que tiene la opinión de la licenciada Varela con la opinión de la asesora letrada. Y eso se escribe en una historia clínica. ¿Qué querés que te diga? Y supongo que la problemática de un niño debe ser aún peor, ¿no? No sé, me imagino que... Terrible, terrible. Pero ahí vos la haces involuntaria. La haces involuntaria porque vos tenés un menor. Entonces, digan o no digan. Pero algunos te dicen, ojo, no vulnees los derechos del niño. Pero un niño no puede vivir en la calle solito, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, yo prefiero que me cite un juez o un defensor de menores y que me diga, ¿usted por qué lo internó? Porque no lo puedo ver en una plaza todo el santo día y después que venga a dormir acá porque está agotado. ¿Hay riesgo cierto e inminente? ¿Y qué quieren que le diga? En mi criterio hay un riesgo. En la plaza todo el día a esa criatura le puede pasar de todo, ¿no? Sí, en cualquier lugar que esté solo y desprotegido, ¿no? Yo lo que pido es, vamos a reunirnos y decirme, ¿qué es riesgo cierto e inminente? Porque, ¿sabes qué es lo que no quiero? Es esto de, caigo en la guardia del martes, riesgo cierto e inminente es una cosa. Caigo en la guardia del jueves, riesgo cierto e inminente es otra cosa. Porque si no, no la estoy entendiendo. ¿Y eso, quién lo tendría? O sea, ¿dónde tendría que estar escrito en algún lugar? ¿Tendría que estar hablado, consensuado, ponerse de acuerdo? Yo creo que sí, son criterios que después, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando salió esto de la muerte digna? Sí. ¿Ustedes se acuerdan el revuelo cuando yo creo que ustedes me invitaron y yo dije, ¿cómo no lo vas a hidratar y alimentar? Y que salió una defensora a decir que eso era una tortura. Bueno, que estaban a favor, que estaban en contra, que no, que déjalo tranquilo, que no lo hidrates, que no. Terminaron haciendo, se pusieron todos de acuerdo para decir, señores, si lo vas a alimentar y lo vas a hidratar solamente para prolongar esa agonía, no lo hagas. Lo único que a vos la ley te obliga es al no sufrimiento. Claro. Que no sufra. Calmale el dolor. Pero si vos me vas a hidratar para que yo siga 17 meses más, pero fue que se tuvieron que reunir. Porque la verdad que entiendo a una madre que te diga, ¿y qué es riesgo cierto? Porque a mí ya me desvalijó la casa, vino golpeado, la cana se lo lleva. Digo. Ahora, Cata, una pregunta, porque, o dos preguntas, ¿no? Incluso acá tenemos a nuestra oyente María, ¿no? Que nos decía que justamente el tema de la guardia, una cada 24 horas, como vos decís, y es una lotería según qué opina cada jefe de guardia si le cae. Y además, el equipo interdisciplinario, que es un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social. Sí, podría haber más, ¿eh? Ajá. Ahora, podría haber más. Lo que yo digo es, la ley, como vos la explicás, no está mal. Lo que pasa es que como tantas leyes que se hacen en función, a veces, de la opinión pública o de hechos que pasan consumados y hay que buscarle una contención desde la letra y la legalidad para que se articule. El problema es que esa ley después no, ni el Estado, de cualquier Estado, ¿no? Nacional, provincial, lo que no hace es actuar en consecuencia para armar los equipos, poner las distintas necesidades materiales para poder llevar adelante eso. Porque también lo que vos decís, está la salud, Está la justicia, está la fuerza de seguridad. Si no se combina, y cada uno hace lo que quiere, el juez, vos le llevás el papel, con el informe del médico, vos sos la patrocinante, la abogada de la familia, lo que sea. Y el juez le va a subir o bajar el pulgar de acuerdo a lo que parezca a él, porque yo creo que en ningún momento el juez se debe de juntar con el psicólogo, con el psiquiatra, con el asistente social, o con las distintas profesiones que interactúan con ese paciente. Si el no, tipo... porque te digo, a nosotros, por ejemplo, nos llegan las... Vos tenés una internación y le dijiste a un juez que tenés internado a fulanito de tal. Sí. Lo que te dice es, avala la internación, y cada 30 días vos le tenés que hacer todo un informe. Porque el informe es completo. Y hay una cierta seguridad en este sentido. Suponete que el juez... el equipo interdisciplinario de un hospital dice una cosa. Cuando va el abogado y el psicólogo del órgano de revisión y la unidad de letrados, no está de acuerdo. Suponete, podría pasar tranquilamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, el juez tiene la facultad incluso de decir, voy a armar un equipo, un tercer equipo. Pero eso está bueno porque está la seguridad de esa persona. Está nada más y nada menos que dejarme ahí, ¿no? Internado. Y la brevedad es lo que más brega esta ley. Es decir, lo más breve posible. Vamos a buscarle la vuelta al ambulatorio, tener referente, no tener referente. ¿Quién te puede hacer tomar la medicación? Ahora, claro. Si no hay Cristo que te haga tomar la medicación, ¿cómo lo protegemos? Por eso te digo, a mí la ley no me parece mal. Antes realmente te judicializaban y el juez lo declaraba. Ahora el juez lo que hace que es un control. Claro. Sí, y eso está bien. No, lo que digo es los criterios. Y esto nos pasa en todo. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo le explico a esa familia no lo voy a internar? Uh-huh. No, yo lo que decía era, teniendo en cuenta estas cosas, también es verdad que no la salud mental no solo toma, sino, si bien es lo más mediático, los problemas estos que terminan en salud mental, pero producto de las adicciones. Pero también hay enfermedades mentales de alguien que ni siquiera nunca tomó una droga, ni consume, ni es drogadicto, y sin embargo es un enfermo. El problema es si considera... A mí me parece que todavía, por lo menos en este país, en esta sociedad, no sé, en otros países, a esta enfermedad no se la toma como tal. O sea, vos vas a un médico y te diagnostican un cáncer, un problema cardiológico, un problema hepático, un problema de riñón, diagnóstico, radiografía, análisis, tal medicación. Acá no te hacen una radiografía para ver si sos esquizofrénico, si sos... Hay otros factores que son más... no son tan materiales para determinar. Y ahí donde entra... Que también es vergonzante, Luis, ¿eh? Claro. Yo no tengo ningún problema de decirte que a mi hijo lo operaron de la mano porque tuvo un accidente, pipi, pipi, pipi, pipi. Ahora, no sé si, así nomás te digo, mi hijo tiene un problema de adicciones. Porque lo primero que vas a hacer en la sociedad es un rechazo. Lo primero que vas a hacer vos si tenés una hija es decir, no te juntes con el hijo de Cata, ¿sí? Porque podemos tener problemas. Sí. Bueno. Bien, estamos quedándonos sin programa, vamos rápido a la pauta y nos vamos, ¿sí? Y la despedimos después a la doctora. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas.